Todes encabezamos la revolución, nuestra propia revolución. Discurso, postulado, cosmovisión, un programa, sí. Uno de los programas de Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7. Conflicto de trabajadores y trabajadoras de la industria del gas de Mar del Plata que declararon el estado de alerta ante la falta de acuerdo paritario. Para poder charlar un ratito de este reclamo, estamos en comunicación telefónica con el titular del sindicato a nivel local, con Ezequiel Serra. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el tiempo. No, por favor. Ezequiel, el conflicto tiene que ver por un no acuerdo paritario, ¿verdad? Exactamente. Mantuvimos en el mes de junio un plenario nacional de secretarios generales donde definimos una pauta salarial para el bimestre de julio a agosto. Durante todo julio hemos mantenido distintas reuniones con la empresa Camusi a nivel nacional y bueno, no hemos llegado a un acuerdo. Y por ese motivo, a partir del viernes, decretamos un estado de alerta y asamblea permanente para todo el territorio que conlleva Camusi, digamos. Te iba a preguntar eso, digo, bueno, el gas está, las empresas están como repartidas en el país, digo, ¿el conflicto es solamente con Camusi? Exactamente. Cuando el Estado le entrega a las privadas el recurso, digamos, la empresa gas del Estado se divide en 9 distribuidoras a lo largo y ancho del país y 2 transportadoras. El conflicto es con la distribuidora más grande, que es Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur, digamos. Bien, y en ese sentido, digo, contame un poco cuál es la diferencia a nivel salarial, qué es lo que están pidiendo desde el sindicato y si hay algún ofrecimiento de parte de la distribuidora. Bueno, el plenario nacional marcó ahí una línea para todas las distribuidoras que 5% de aumento para el bimestre de julio a agosto, teniendo en cuenta que hoy por hoy estamos por debajo de la inflación alrededor de 10 puntos. La empresa siempre propuso números inferiores, lo cual hace que nosotros lleguemos al mes de agosto nuevamente por debajo de la inflación, haciendo algunos números, teniendo en cuenta los números a futuro, ¿no? Mucha futurología con estos números no se puede hacer, pero bueno, entendemos que los índices inflacionarios son altísimos mensualmente y que afecta directamente al bolsillo de los trabajadores y de la familia. No, digo, sí, a ver, un punto en este corredero inflacionario que hay, digo, es fundamental, ¿no?, para el trabajador y trabajadora. Claro, totalmente, sí. Estamos hablando de una diferencia entre lo que se propone y lo que se espera de 5 puntos, más o menos, que la realidad es que con los números que estamos manejando hoy está muy por debajo de lo que pretendemos. Digo, ¿cómo, en ese sentido, para, no te digo que hacer historia, pero sí, digo, recordar un poquitito, digo, cómo vienen corriendo con el tema de la inflación? ¿Le pueden ir ganando, Ezequiel? Y nosotros cerramos un 45% de enero al mes de junio, lo cual nos dejó hoy por hoy. O sea, tuvimos algunos meses en los que estuvimos por encima del índice inflacionario y nos llevó a estar hoy casi 10 puntos por debajo. O sea que están hoy por hoy 10 puntos por debajo. Exactamente. Entonces, por eso es el estado de alerta y por eso es el posible conflicto que esperamos que... La realidad es que esperamos solucionarlo durante la semana, pero bueno, la empresa hasta el momento no ha hecho ningún tipo de oferta superadora. Ezequiel, la idea es poder terminar el 2023, digo, empatados o por encima, imagino. Tal cual. Nosotros tenemos como premisa superar el índice inflacionario que marque el INDEC 10 puntos por encima para este año. Es como el objetivo que tenemos desde nuestro sector, por lo menos. No sé si la pregunta me lleva muy lejos, pero digo, habitualmente cuando hablamos con algún secretario general de algún sindicato, hacemos un poco de recordar lo que se había perdido antes y si en algún momento se pudo recuperar, que era una de las premisas, lo perdido en la administración anterior, recuperarlo en esta administración. Digo, el correr inflacionario hizo que todo sea bastante, bastante complejo. Preguntarte si se pudo recuperar algo de los puntos que se perdieron durante la administración anterior. Y mirá, nosotros venimos con un reclamo que es histórico, que viene incluso de la década del 90, de la pérdida de salario, ¿no? En aquel momento. Y a lo largo de todo este tiempo, el trabajador de Entre Galletas ha ido perdiendo poder adquisitivo. Uh-huh. Y bueno, eso es algo pendiente que tenemos, que no claudicamos esa lucha. Pero la realidad es que hoy por hoy lo que pretendemos es superar los índices inflacionarios, al menos este año, para entrar en el próximo año con un poco más de aire. Sí, es complejo, ¿no? Digo, lo hablamos siempre, digo, es complejo esto de ir, no sé si la palabra es o la frase es ir corriendo de atrás, pero sí tener, es como que te cambien el objetivo en el medio del partido, porque, digo, arrancás el año pensando en recuperar algún punto y con este nivel de inflación estás pensando en empatarle cuando termine el 2023. Exactamente, es así. La realidad de los trabajadores de la industria del gas a lo largo y ancho del país es cada vez peor. En el norte incluso ya tienen decretado un paro. Uh-huh. Que tiene que ver con los sindicatos del norte, de Salta, Jujuy. Nosotros esperamos no llegar al mismo desenlace, pero bueno, hasta el momento la empresa no ha dado ningún tipo de señal. ¿Hay chances que acá se llegue a la misma situación que el norte? Es decir, que pueda decretarse algún paro si no hay señal de respuesta. Sí, totalmente. Nosotros en el mes de marzo hicimos una movilización que fue histórica para nuestro sector, que los cinco sindicatos que están nucleados en la empresa Camusi movilizamos a las oficinas de Puerto Madero, que es donde están las oficinas centrales, y mantuvimos ahí una huelga en la puerta de las oficinas durante todo el día. Sí, hay una particularidad, ¿no? Acá, digo, la empresa no puede quejarse de que no gana guita, ni mucho menos, porque deben ser una de las que están siendo más favorecidas en un montón de cuestiones, ¿no? Digo, esto hace un rato hablábamos con un precandidato intendente, decía, bueno, se vino un tarifazo en gas y en luz y son los que ganan siempre. O sea que, digo, la excusa del no poder garpar el aumento a los trabajadores y a trabajadoras queda un poco relegada esa. Totalmente, totalmente. Se viven lamentando por distintas situaciones. La realidad es que los trabajadores siempre estamos para socializar las pérdidas y las ganancias nunca las vemos, digamos. Es la realidad. ¿Hasta cuándo van a esperar una respuesta positiva de parte de la empresa? Y mira, nosotros si no tenemos una respuesta clara, yo calculo que el jueves estaremos largando, esto en comunicación con el resto de los secretarios generales, uh-huh, estaremos largando algún tipo de medida de fuerza. Para la próxima semana, seguramente. Esto no hay un debate local, digamos, el debate eso es a nivel nacional. Claro, el debate es a nivel nacional porque, digamos, la empresa, el territorio que abarca es prácticamente la mitad de la Argentina, entonces tratamos de que sea en concordancia con el resto de las regiones para trabajar en conjunto. Seguro, seguro. Y la respuesta debe ser por encima de lo que usted, o igual, o por encima, cosa que sería medio, esperanzador, de lo que ustedes han pedido. Sí, nosotros esperamos que sea por lo menos lo que se planteó en el plenario nacional, que es el 35%, más obviamente que no esperamos, pero bueno, la empresa está muy por debajo del número que se está pidiendo, entonces necesitamos ahí que pongan en consideración los altos índices de inflación que hay mes a mes. Ezequiel, estaremos atentos y atentas a cómo vaya evolucionando el conflicto. Ojalá que puedan solucionarlo rápido, que significa que la empresa responde positivamente al pedido que están haciendo. Y estaremos atentos a lo que pase en el fin de semana en torno a cómo va a arrancar la semana próxima, si es que hay o no paro de trabajadores y trabajadoras de Camusi. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. No, perdón, te agrego una pregunta más. Sí, digo, el conflicto, involucra a todos y todas los trabajadores y trabajadoras, es decir, los que trabajan en oficina y los que trabajan en calle. Exactamente, sí. Bien. Sí, son trabajadores de industria del gas. Bien, perfecto. Salvo lo que es transporte, que es la empresa TGS, que ya su acuerdo paritario ya está cerrado, todo lo que tiene que ver con la distribución, que es Camus y Gas Pampeanes, Camus y Gas del Sur, estamos en conflicto. Ahora sí, Ezequiel, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ustedes. No, hasta por luego. Favor. Ezequiel Serra, secretario general de Estigas, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de la industria del gas. Hay una diferencia bastante considerable entre lo que ellos pidieron y lo que ofrece la empresa. No hay manera, que no es un kiosco, digamos, a ver, no hay manera que corran con que no tenemos...